Teníamos entendido que también iba a haber alguien, porque a ver, tenemos corresponsales. Nosotros tenemos siempre corresponsales. Siempre. No nos imaginábamos que alguien podía estar ya palpitando el mundial, claro, ahí desde Rusia, ya, y que tuviéramos esa información, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, entendemos que ya estamos conectados. Estaríamos ahí. Pero ¿cómo vamos a estar enojados porque clasificó a Argentina? ¡Estamos enojados! Welcome to Russia. ¡Qué contento! Saludo a los aficionados al fútbol y a las mejores selecciones del planeta. Espero que sea una experiencia inolvidable. Mira lo que tenía que ser. En esta mesa hay alguien que no esté inmensamente feliz. Yo. Muy buenos días. Buen día. Buen día. Muy buenos días. Así, radio escuchas de esta prestigiosa emisora. ¿Con quién hablamos? ¿Qué tal? Buen día. Aquí Rodrigo Javier González, directamente desde Rusia, con un fistule ceñido, sí, a mi mano inhábil, muñeco apeluchado de Sabivaca, la mascota de Rusia 2018, y un llamado telefónico a la mejor radio para vivir el mundial ni tan cerca ni tan lejos, ¿eh? Así se viven, colegas argentinas y argentinos, los momentos previos de esta Copa Mundial de Fútbol, que yo siento como ustedes desde el fondo de mi corazón, ya que mi madre, padre, hermanos y el proveedor de diarios deportivos, mira, son de ese mismo suelo. ¿Puedes repetir, sí, tu nombre? Sí, claro, Rodrigo Javier González. ¿Qué tal, Rodrigo? Acá Graciela y Roxana te escuchamos muy atentas. Sí. Claro, porque ha llegado el día, ¿no? Ha llegado el día para aquellos que estén arribando a Moscú con el, sí, manual que recomienda ocultar todo tipo de expresión sexoafectiva, ¿eh? A menos que uno sea un acosador o acosadora heteronorma desde el montón, ¿verdad? La ceremonia inaugural será hoy a partir de las 11:30 en el horario de allí de ustedes, en Argentina. Claro. Sí, sí, gracias, gracias. También la música dirá presente a cargo de Robbie Williams, el viejo con cara de niño este, ¿no?, que cantaba Angels hace 20 años, y de la intérprete de ópera rusa, Aida Garifulina, sí, ella sí que intentará corregir el rumbo de su colega. Se esperan más de 80.000 personas en el viejo estadio Lenin, ¿eh? ¿Verdad? Sí, que son 100 años, dice, y 100 años no es nada, pero 101 sí, mira, y es ahora llamado Estadio Olímpico Luzhniki. Claro. Esa es una buena información, si no la teníamos. Claro, porque ha sido remodelado para la ocasión. Varios ingenieros aquí aseguran que los baños soportarán la gastronomía del primer partido. Mira, Rusia, Arabia Saudita, a continuación de la ceremonia, soportarán esos baños, vaya a saber qué, ¿no? Me dio asco. Sin problemas, pero bueno, es aquí, ¿no? Sí. Bueno, por todo esto ha sido una bichirinca, he estado atento allí, sé que están practicando ruso, por lo tanto no voy a agregar que es una bichirinca, ¿correcto? No, por supuesto, nosotros hacemos la traducción acá, para eso estamos. Sí, sí. Y aquí también la casi argentina, pero tan uruguaya ahí como el mismísimo Daniel Giovannini, Natalia Oreiro intentó engañar al mundo lanzando su propia canción del mundial. Lo hizo en 3 idiomas y en Happy by Love intentó quitar en el medio a sus competidores financieros, nada menos, mira, que por la FIFA y la Coca-Cola and Company. Escuchamos un poquito, por favor. La ilusión no va a caer. Love will always. Bueno, mira, que ya está bien de música, porque yo he salido para hacer esta entrada con ustedes a la Plaza Roja y aquí está fresco aún, ¿eh? Nuestra profundísima investigación no ha llegado aún al fondo del asunto. Y es probable que tampoco lo haga, ya que se acercan los goles, las lesiones y figuras, ¿verdad?, que ocuparán el 100% de nuestra labor periodística. Tampoco podremos hacer demasiadas preguntas sobre las denuncias de abuso, que eso sí nos ha llegado, de manos de la AFA, o los nuevos problemas urbanísticos, que dejará seguramente este Mundial. Lamentablemente, por contrato, debemos limitarnos únicamente al evento deportivo, ¿verdad? Por el momento, lo que sí podemos anticipar es que hay gran inauguración. Y sobre Argentina, y bueno, digamos que claro está, que no me olvidé, por supuesto, de ustedes, sí, ¿verdad? No, se enfrentan a Islandia, nada menos que Islandia, mira. Eso será el próximo sábado. Ese será el primer partido del grupo D a las 10 de su país. Allí estarán atentos. Supongo que tendrán allí alguna pregunta. Sí, la verdad tenemos un montón de preguntas. ¿Cómo ves a nuestra selección? Por ejemplo, sería una pregunta. Mira, que lo siento, ya no hay lugar para preguntas. Te escucho mal y además no hay lugar para preguntas. El Mundial debe continuar, mira. Hasta pronto, colegas de Latinoamérica. Bueno. Rodrigo, Javier. ¿Cuándo se González conecta de nuevo con nosotros? No lo sé. ha sido Rodrigo Javier González, integrante de la red de corresponsales Brian Williams, desde Rusia. Informe exclusivo para la colectiva radio. Muchas gracias. Muchas gracias. Rodrigo Javier. Bueno, Rodrigo como Javier González. Rodrigo Javier González. Va a ser nuestro corresponsal. Está tosiendo, Graciela. No, burlando de nuestro corresponsal. No, para nada. Pero digo, está bueno porque vamos a tener contacto. No sé, viste que es un poco... No quiso contestar nuestras preguntas. Pero bueno, seguramente está yendo y corriendo a la inauguración, buscando tu lugarcito para mañana seguramente o en algún momento traernos toda esa información. Todo Rusia 2018 acá en la colectiva. Y nos vamos a un tema. Perro negro dura tierra.